Bueno, 3 minutos nos separan de las 10:30 de la mañana. Abrimos escotilla, lo hacemos en Vizcaya, como cada martes junto con los viernes. Y es que adelantábamos en el sumario que hoy se nos colaría por ella, con su columna de opinión, Ana Pérez de Steilas, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Ana, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, pues darte la bienvenida a un curso más a estas escotillas y decirte que, bueno, pues los micrófonos son todos tuyos. Vale, de acuerdo. Bueno, pues aunque el principio de curso está siendo bastante complicado, me imagino que con el tema de Ordescagune y demás, en principio no tenía preparado eso, sino que, bueno, era un poco hacer un recorrido de la escuela pública como tal, ¿no? Y hablando un poco con el tema de la inclusión, sobre todo porque es un tema que nos preocupa mucho la situación y el momento en el que está viviendo la escuela pública, donde encontramos centros casi ratificados. Y entonces, bueno, pues mi columna iba a ser un poco escuela inclusiva y igual la escuela pública. Hace 2 años nuestro sindicato hizo un documental que se titulaba La educación en venta, y en él Fernández Liria, un filósofo, decía que la educación pública es la mayor conquista de la clase trabajadora, algo que desde luego en Steilas y yo personalmente comparto totalmente, ¿no? Y de ahí, ¿no?, el interés de los distintos gobiernos, tanto del País Vasco como de Nafarroa, de desmantelarla. Para ello aplican medidas totalmente neoliberales que avanzan hacia la privatización de la educación, ¿no? Y esto entonces se da cada vez mayor peso a la red privada concertada, que en la actualidad acoge alrededor del 50% del alumnado de Euskal Herria, situación que no se da en ninguna otra parte del Estado español ni en Europa, donde es más o menos, pues en Europa sería una media de un 10% escuela privada, un 90% concertada. En el Estado español sería en torno al 30%, pero en Nafarroa y en el País Vasco, pues bueno, en todo Euskal Herria acoge más o menos al 50%. Y el otro, relegándolo en este caso a la educación pública, que debería ser el eje vertebrador, ¿no?, pues a un segundo plano. Las instituciones que conforman los distintos gobiernos de Euskal Herria, además, quieren seguir manteniendo este actual sistema dual, ¿no? Pues de alguna manera públicos versus privado concertado, que segrega al alumnado. Y cuando hablamos de segregación, en este caso, segrega al alumnado en función de su nivel socioeconómico. No se trata tanto de discriminar, como a veces nos puede venir, ¿eh?, cuando hablamos de centros gueto, de centros segregados, hablamos un poco de discriminación No se trata tanto de una discriminación por el color de la piel o por el origen, que muchas veces parece que lo unimos con ese concepto, ¿no?, sino sobre todo la discriminación, como he dicho antes, sería una discriminación en función del nivel socioeconómico, es decir, por el hecho de ser familias con pocos recursos económicos. Es decir, por ser pobre se segrega o se discrimina en función de la pobreza, ¿no? Y hay términos como la agorafobia y demás, ¿no?, que en la mayoría de los casos es verdad que también suele estar unido al origen o a las necesidades educativas especiales. Entonces, así nos estamos encontrando, ¿no?, con una realidad que es escuelas guetos por un lado y colegios búnker por el otro. A esos colegios búnker son a los que no van los hijos y las hijas de las familias empobrecidas, no van a poder acceder nunca, ¿no? Y esto tiene un interés, que no se mezclen, que se siga manteniendo y reafirmando el modelo vigente de sociedad clasista y segregadora, donde cada vez las desigualdades son mayores y ya desde pequeñas se nos quiere ya enseñar y aprender cuál va a ser nuestro lugar en nuestra sociedad y con quiénes nos podemos relacionar. De alguna manera responde a un interés claro, ¿no? No interesa que rompamos el orden social establecido. Para que todo este entramado social y educativo se mantenga, pues los gobiernos, como he dicho antes, ¿no?, aplican medidas neoliberales y adaptan las leyes de educación de manera que la educación pública se vaya desangrando y la privada concertada sea sobrefinanciada. Y eso, pues en los últimos presupuestos vemos cómo cada vez se destina menos dinero, menos presupuesto a los centros públicos, mientras que los presupuestos en la red concertada, privada concertada, aumenta año a año, ¿no? Cuando hablamos de privada concertada hay que dejar claro que la mayoría de los centros que no son públicos en Euskal Herria son concertados. Hay muy poquitos centros que son privados totalmente, ¿no? Decimos red privado concertado porque, para aclarar, ¿no?, que serían, se trata de centros de gestión privada pero con financiación pública, es decir, que el gobierno es quien mayoritariamente financia el funcionamiento de estos centros, como serían las plantillas, las aulas, las infraestructuras, ¿no?, por medio de la concertación, pero la gestión es privada, es decir, el centro contrata libremente a sus trabajadores y trabajadoras, normalmente por medidas nada objetivas, y las condiciones para que te contraten en un centro de ese tipo puede ser pues que seas antiguo alumno o alumna, que haya sido tu familia o tú seas cooperativista. También libremente pues cobran cuotas que no serían del todo legales, pero que están impuestas y que sabemos que se cobran, o se impone el uso de un uniforme, o se impone una serie de actividades extraescolares y demás. Eso un poco por aclarar cuando hablamos de privada concertada a qué nos referimos. Y el mantenimiento de estas dos redes lo justifican continuamente con el mantra del derecho a la libre elección del centro escolar de las familias. Que bueno, nosotros es verdad que lo del libre derecho de elección es algo que defendemos abiertamente, pero claro, cuando de verdad es un derecho. Porque ¿qué familias son las que tienen, a qué familias se les garantiza este derecho? Pues solamente aquellas que tienen recursos económicos suficientes para enviar a sus criaturas o a su prole, ¿no?, a centros privados financiados con dinero público, pero que cobran cuotas en función de, pues bueno, como hemos dicho antes, autobuses, bueno, más o menos elevadas un poco en función del el grado de elitismo que se le quiera dar a ese centro, ¿no? Y entonces lo que decimos es que cuando solamente hay unas familias que pueden elegir el centro al que van a enviar a sus hijos o hijas y otras familias porque no tienen recursos económicos suficientes, no pueden elegirlo, no estamos hablando de derechos, sino que estamos hablando de privilegios. Y entonces, bueno, pues nos parece que eso no es de ninguna manera defendible. A veces también, no solamente, claro, es muy difícil decir que tú mandas a tu hijo o hija a un centro porque no quieres que se mezclen con otros, ¿no? A veces lo que se alude también es que los centros, la calidad es dichos educativa de dichos centros, ¿no? Y bueno, pues a mí me llamó la atención las palabras de Andrea Schleicher, el director de educación de la OCDE, con quien yo y nuestro sindicato no comparte casi ninguna idea, pero mira, esto le vamos a dar un poco la razón, ¿no? Cuando decía, en España no hay diferencia en la calidad entre enseñanza pública, concertada y privada. No veo una ventaja específica. La privada en España se ha convertido en una forma de segregar al alumnado por su contexto social, pero no parece muy efectiva a la hora de elevar la educación. Y entonces es verdad que lo que dice a nivel del Estado español aquí también sería totalmente extrapolable. Entonces, cuando se elige, no se elige tanto en función de la calidad de la educación, sino en función de la calidad, y esto con muchas comillas, ¿no?, del alumnado. Entonces, Estela, y la comunidad educativa que defendemos, la escuela pública vasca, feminista, laica, inclusiva y respetuosa con el medio ambiente, tenemos claro que esta, es decir, la escuela pública, es la única que garantiza la cohesión social y la igualdad de oportunidades, que es la herramienta imprescindible para la transmisión de saberes comunes, así como de la lengua y de la cultura vasca. Hemos de recordar que en este momento la escuela pública vasca es la que euskalduniza a una mayor parte de la sociedad. El alumnado se euskalduniza prácticamente en la escuela pública vasca. En la escuela pública vasca la diversidad se valora como un elemento que refleja la realidad social y que además enriquece a todas las personas porque hace posible el trabajo conjunto entre diferentes, que es algo que tendría que aportar desde luego la educación, ¿no? Además ofrece recursos para la colaboración entre las familias y trabajadores y trabajadoras, es decir, entre toda la comunidad educativa, y de alguna manera nos da la oportunidad de construir una escuela mediante decisiones consensuadas. Es decir, construir la escuela de todos y para todas. Queda mucho por hacer, es decir, que el modelo actual es el que defendemos, pero es muy mejorable, ¿no? Queda mucho para hacer, pero quienes trabajamos, elegimos y creemos en la educación pública no tenemos miedo a los retos y somos conscientes de que la educación es la herramienta imprescindible para el cambio social. Para ello, desde nuestro sindicato defendemos y planteamos introducir el feminismo en las escuelas, porque la teoría feminista es necesaria para analizar la sociedad y la práctica feminista es imprescindible para poder transformarla. Por lo tanto, debemos dar un salto desde la coeducación a la pedagogía feminista, pero sin dejar de lado todo el trabajo coeducativo que se ha realizado y se sigue realizando, para intentar romper con la diferenciación normal-no normal establecida en nuestra sociedad. Y además de feminista, también ha de ser laica, es decir, que no tenga ningún adoctrinamiento religioso. Las religiones tienen sus propios espacios para practicarlas y vivirlas fuera de los centros escolares, como son las iglesias, las mezquitas, las sinagogas y demás, ¿no? Por lo tanto, el adoctrinamiento religioso no es nada apropiado, y mucho menos para desarrollar la pedagogía feminista que estamos intentando introducir en las aulas y, desde luego, para desarrollar la diversidad de la identidad y de la expresión de género y de la orientación sexual. La mayoría de las religiones monoteístas hegemónicas son heteropatriarcales y desde luego contrarias a la igualdad. Por lo tanto, no han de tener cabida ni en los centros escolares ni en los currículos educativos. Quienes apostamos por otro modelo de sociedad debemos tener claro que la educación es ante todo un derecho colectivo, no es algo individual, no es algo que cada familia estamos construyendo sociedad, ¿no? Por lo tanto, por eso necesitamos escuelas de barrio, cercanas, participativas y democráticas, es decir, que respondan a las necesidades del entorno en el que se integran y que sean el lugar de encuentro de alumnas y alumnos de distintas procedencias, creencias y clases sociales en las que la diversidad sea considerada un valor y no un elemento segregador o de marginalidad, ¿no? Por eso la nuestra, la de todas, ha de ser la escuela pública.